El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Muy buenas noches, acá estamos en esto que es Folclore Vivo en FM Radio Nauta 106.3, la radio de Olga Vázquez, en este programa número 30 y tantos, ya llegándonos, acercándonos a fin de año, con este fresco que se ha venido de golpe. Buenas noches, Pato Molina, ¿cómo te va? Buenas noches, Seba. Llegando a fin de año, de impresionante, acá estamos en un sauna. No. Esto es una cosa de loco. Está lindo, ¿no? Está lindo, sí, sí. Bueno, pedimos disculpas por la demora en arrancar esto que es Folclore Vivo, pero hemos tenido unos problemitas con técnico, digámosle, así que acá estamos un poquito más tarde, pero estamos como todos los jueves. Sí, unos minutitos nada más. Unos minutitos, unos 15, 20 minutos. Y no, contento, bueno, sí, está loco el calor que hace. Hace mucho calor, sí, tremendo. Ya se está viniendo, ahí me pasaron el dato de mi pueblo, se está viniendo la tormenta para sí, acá. Sí, está corriendo un vientito ahora. Del centro de la provincia. Ahora refresco un poco más, bajó medio un grado, 2 grados, no sé. Viene con rayo y agua, tormenta, uy, trueno. Uy, sí, viene todo. Hermoso entonces. Bien, bueno, hay que prepararse. Yo no tengo paraguas, no uso paraguas. No, pero yo bueno. Tampoco. Nos va a agarrar, acá nos va a agarrar. A vos te va a agarrar la bicicleta. Salamanqueando nos va a agarrar. Bueno, ahí está. Ahí habló que el que faltaba. A las 7, a las 4, 5. Buenas noches, Esteban Fernández. No tenés micrófono, ¿tenés? Bueno. Venite acá y hablá, loco. Venite y hablá un poquito, total. Voy a hablar un poco. Te damos tiempo para que llegue hasta los controles. Acá ¿cómo anda, Carucha? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Bien, bien con frío también, sí. También con frío, ¿no? Y vine apurado porque llegaba tarde, como habrán notado. Y la bicicleta no es como la moto. Vos venís en la bici, ¿no? Sí. Que no anda en la moto ya. No, sí, pero no, hoy no. ¿Te dejó a pata la tota, no? No. La Tota es la moto del Carucho. Sí. No dejó patado, salí en bicicleta y bueno, hay que mantenerse en estado, ¿no? Claro, sí, hay que subir ejercicio. Y vine a la chapa. Ajá, mirá vos, el otro día conocí a otra Tota, pero no era una moto. Ah. Y vos sabés que me ha hecho acordar la moto tuya. Ah, no. Ah, sí. ¿Está hablando bueno, de un ser humano? Bueno, sí, pero no, obviamente. Lo raro era tu moto que le digas Tota, digamos. Esa era... Ah, no, sí, tengo una amiga también. Un enduro. Escuchame una cosa. Vos sabés que acabamos de recibir unas entraditas hermosas acá para una peña que se viene el fin de año, que ya lo vamos a empezar a anticipar, ¿no? Sí, ¿cómo es esto, Carucho? Fundamental, el primero de diciembre, alta peña se viene, ¿no? Va a estar acá mis compañeros, mis amigos. Y vos también. Y bueno, yo también. Me invita, decía. Vamos a todos. Pato Molina, Seba Caire, Javi Camino y los Chaza. Así es. Alta peña dónde se viene esto. Primero de diciembre, ¿dónde? Esto va a ser... mirá qué chiquitito. En el club, no ve nada, tenés la luz apagada acá. En el Club Atlético América. Ay, Caru, calle 66. Ah, no, ahí no veía, ahí está. Calle 66 entre 24, 119. No, número 24. Uy, qué pedo. Soy muy boludo. Disculpa. De nuevo. Calle 66, número 24. Así. Sí, entre 119 y 120. Ahora sí, yo buscaba en lo chiquitito, ¿eh? Ya, pasando Plaza Mateu, ¿no? Por allá, para la gente que vive por ese barrio. Sí, vive mucho estudiante ahí. Exactamente. Pasando Plaza Mateu, llegando casi a. ¿Cómo se llama? Hasta. Ah, no, falta un poco más todavía a la diagonal cuando cruza ya casi. No, ahí lo más cerquita es. Cerquita de eso. ¿No? ¿Sí? Sí, cerquita de eso. Ahí nomás, es cierto. Es un hermoso club, está muy bueno. Es un club viejo de barrio que con nueva comisión que lo han empezado a restaurar. Ajá. Y han empezado a ponerle onda, digamos. Algo. Está bien. Y va a estar bueno, va a estar así muy que ahí lo esperamos para. Ya tenemos anticipada acá. Sí, tenemos anticipada. Tenemos anticipada tanto el Seba como quien habla. Y también el Carucha Fernández, bueno, los Chaza también tienen su anticipada. Javier Camino también. Así que por Facebook. Por Facebook, hay que comunicarse vía Facebook. Acá también pusieron un teléfono, que es lo que estaba tratando de leer, bien chiquito. Sí. A ver si alguno se lo sabe de memoria, porque yo de acá no leo nada. No, yo lo leo, a ver. Lo tengo que poder leer, tengo vista del lince. ¿Dónde está? Dice acá 221 508-4978. No, perdón, no. Te voy a corregir. 506-4978, ¿no? Ah, ¿viste? Así, no era exactamente. 506-4978. Y si no, por vía Facebook, al Facebook de Pato Molina, o al Facebook de Javi Caminos, o al Facebook de los Chaza, al Facebook mío, Seba Caire. Ahí nos piden, cualquiera de nosotros tenemos la entrada para el 1 de diciembre. 1 de diciembre, peña alta total. Sí, sí. Explota. Explota el club alemán. No, el club América. ¿Cómo estamos, papá? Bien, está loco el calor que está haciendo. Estoy muriendo, chicos. Sí, hace mucho. Está el aire acondicionado ahí, mirá. Adentro una caja. Ya está el aire acondicionado dentro de una caja. Posta, lo van a poner ya la semana que viene. Creo que ya vamos a estar con aire. Va a estar lindo. Va a estar hermoso acá con el aire. No me voy más, te digo. No me ponen aire acá y yo no me voy más. Qué lindo. Yo hoy me quedé en el trabajo 2 horas más. Yo no quería salir del trabajo. Estaba abajo del aire acondicionado. Digo, no. No, tremendo. Bueno, qué lindo que va a estar, decían los locos, qué lindo que va a estar, y se tiraban a la pileta. Qué lindo que va a estar, qué lindo. Y dice otro, salta el vecino y dice, ¿por qué crees ahí? Porque dice, la semana que viene la llenan. No, para arrancar así, ¿no? Un chistecito. Bien, che, arrancamos y tenemos alguna chacarerita para arrancar con Folclore Vivo este jueves. Más vivo que nunca. Unas cuantas tenés por ahí, ¿no? A ver con qué nos va a deleitar. Sí, tenemos operador. Qué lindo, Alfredo Ávalos. Sí, ese rasguidito me suena. Atómico. Bueno, tengo una gana de bailar a Salamanca, después te cuento, ¿no? Pero, te digo, chacarera. Alfredo Ávalos en Folclore Vivo. Quisiera ser el tiempo que se mete en las piedras, saber que las tristezas me buscan y no me encuentran. Hacer la copla de algún pobre que canta, brotar de los eneros con gusto a sol y a vidala. Yo sé de la distancia que se achica y se agranda, parecen los recuerdos de aquel amor de la banda. te digo, chacarera, que oscura tengo el alba. Camino por las noches buscando alguna esperanza. Ahí va, no. Voy hacia tus ojos, sin ellos ya no veo. Sin ellos soy la sombra que persigue tus destellos. No culpes al destino de borrar nuestros sueños. Tendremos otra vida para volver a querernos. La luz que me sostiene cada día se aleja. El cielo y el infierno me nombran y me rodean. Te digo, chacarera, que oscura tengo el alma. Camino por las noches buscando alguna esperanza. De tiempo, vivir un nuevo siglo, el paso de los años se traga mi destino. ¿Quién estará ese día tocando sus campanas? Yo sembraré el silencio de truncas y de zambas. A la sombra del hijo se dormirán los padres y en las sabras del monte florecerán los panes. En el horcón de un rancho, eterno como el aire, un pájaro remonta sus tonos seculares. Morirá el sonido donde escribí tu nombre, por más que caigan lunas en la noche de nombre. Quizás el nuevo siglo nos traiga sus maneras, un vino computable para las viejas penas. ¿Dónde estarán tus ojos? Tal vez en una estrella, y yo velaré tu ausencia cantando chacareras. En el horcón de un rancho, eterno como el aire, un pájaro remonta sus tonos seculares. Ahora en Radio Nauta, Folclore Vivo. El ritmo de la tierra. Thank you. Grande Honduras. Seguimos en Folclore Vivo en Radio Nauta FM 106.3 MHz. ¡Ah! MHz. Así decían la radio de mi pueblo. MHz. 106.3 MHz. Bien. Bueno, acá seguimos. Seguimos. Pasado Alfredo Ábalos. Exactamente. ¿No? Es santiagueño. Vos sabés que Alfredo Ábalos nacido en Morón, en realidad. Sí. Sí, sí. Hijo de santiagueño. Bueno, uh-huh. Después se ha radicado en Santiago del Estero y nada, y empezó se apencó, digamos, a todo lo que era la tierra santiagueña. Y vive ahora en Santiago del Estero, digamos, vive desde siempre en el barrio 8 de Abril. Hay un tema muy copado, digamos, que le hace el barrio 8 de Abril en Santiago del Estero. Creo que una chacarera. Ajá. Creo que sí. Ya no voy a buscar después. No me acuerdo, no sé si lo he escuchado. Creo que sí, pero no uh-huh. me acuerdo, güey. Che, tenemos bastante movida la agenda de este fin de semana, ¿no? Pero tenemos un gran problema. No tenemos Estamos internet. Sin internet. Entonces, no sabemos cómo vamos a hacer para hacer la agenda. ¿Vos te acordás? Vamos a recurrir a la memoria, si es que todavía nos queda. Vos, Eva, que sos más chico de todo. Sí, yo que tengo más memoria. A ver, ¿qué tenemos? ¿El sábado qué es? ¿Sábado 10? Sábado 10. Sábado 10. Vos te vas a la barriga este fin de semana, ¿no? Vos, Seba, te vas a la barriga. ¿Te vas con los chazas a la barriga? Sí, con los chazas a la barriga el sábado y el domingo me voy para... ¿Qué tal Saladillo? Santa Fe. Que yo no he podido ir al final. Saladillo muy lindo estuvo. Hermoso, lindo, ¿no? Sí, sí, en un club ahí, era una fiesta de una escuela. La escuela 2 de... ¿Cómo era? La escuela número 2, así que la hemos pasado muy bien ahí, estuvo re piola. Sí. Uh-huh. Con el Javi, con Charlie, Mati y Pablo. Uh-huh. Tenemos la peña del Olga el día sábado acá, que todavía no sabemos, estamos ahí en duda si se va a hacer o no, pero yo creo que sí. Jolly Campos me confirmó que iba a venir, me dijo recién, y no sabemos bien quién más todavía, pero bueno, estamos ahí. Estamos medio como... Dubitativo. No sé ¿Qué pasó? ¿Eh? El calor, realmente. Nos estamos muriendo de calor acá. No sé, la gente capaz que no se imagina el calor que está haciendo, pero realmente hace mucho calor, ¿no? Tenemos... Como 30 y... ¿Cuánto? No sé ahora. Había una manifestación en Capital, pues, ¿eh? Sí. Había algo, ¿no? Sí, acá también había ahí. En 7.50. El 8N, 8 de noviembre. El 8N. Hoy es 8N, ¿no? 8N qué. Y porque a mí esas cuestiones de 8N. El 7D. El, no, 7, el 7, el 11D. 11D. No, el esas día cosas. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué 8N? ¿Qué es 8N? No sé. El 8 de noviembre. No sé. 8 de noviembre. Ahí está. No, algo de pasado, ¿no? Sí, había bastante. Nah, había una convocatoria popular. Había gente. ¿Una convocatoria popular, era? Popular, sí que... Y bueno, no sé, lo que a mí me llamó poderosamente la atención. Es que debe haber sido la convocatoria, la marcha, lo que sea, más multimedia que he visto en mi vida. Los diarios te decían, te explicamos cómo mandarnos... tu video, tu foto uh-huh. del 8N. Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo era? ¿Qué claro. estamos? Parece, antes, ¿no? antes de que se haga la marcha, te mandaban sí, eso. Sí, no. Entrabas, por ejemplo, digo uno, pues, Infobae. Y te decía, como un tutorial, y te explicaba cómo enviar tu video del 8N, como si fuera una, ¿entendés? Una fiesta. Sí. Una fiesta donde vas y bueno, y mostrás cómo la estás pasando ahí, cómo cacerolear. Me llamó mucho la atención, la verdad, no me pareció algo muy espontáneo. Uh-huh. Medio. Y muy pensado para. Obviamente, para gente que tiene su smartphone, digamos, su teléfono que filma, y uh-huh. puede ahí mismo enviar. no sé, es medio raro. Es la primera vez que lo veo. Uh-huh. Pero por ahí tendemos hacia eso porque estamos en 2012, no sé, ¿no? Casi 2013. Casi 2013. Bien, no sé. Bueno, sí, en realidad yo creo que la... Nada, estamos como haciendo una... Burlándonos un poco, digamos, esa cuestión, digamos, bien, ¿no? Porque en realidad, bien, sacando un poco la estructura, pero hay una manifestación ahora ahí en Capital Federal. En varios lugares, en varios puntos del país. Y otra cosa que me llamó la atención fue, por ejemplo, los puntos donde arrancó. Viste, los diarios te decían, arrancó la protesta en Sydney, Australia. Yo pensaba, sí. Ah, ¿no lo viste? Sí, porque el 8M también está. Los argentinos que están en el resto del mundo también hacían el 8M. En el 2001, la gente que está... La están pasando mal, decían. La gente decía, por ejemplo, arrancó el 8N en Miami. Se quedaron acá, sí. Claro. Arrancó el 8N en Miami. Yo decía, arrancó el 8N en Miami. Es muy bueno. Ese yo no lo he visto. Es muy bueno, sí. Es muy bueno. Sí, es como, ¿viste cuando adelantan el año nuevo? Que dicen, bueno, el año nuevo en, qué sé yo, en China, porque llegan primero. Bueno, y se ven los fuegos artificiales. Esto es lo mismo. O sea, arrancó en Sydney, Australia, el 8N. Y mostraron la imagen y, qué sé yo, algunos argentinos ahí con una pancarta que decía, no sé, ¿qué pueden protestar? Claro. Tipo que bueno, está pero en Miami, hablando, no sé. Hablando en serio del tema, ¿no? Estamos en democracia y claro que pueden seguro hacerlo, ¿no? Eso seguramente y, que sí, pero sí, bueno, sí, nosotros sí. Claro que a nosotros no hubiésemos estado ahí, de hecho no estamos ahí. Uh-huh. Porque más allá de por ahí tener los desacuerdos que uno tiene con el gobierno, tampoco me parece que es la forma de construir algo lo que por ahí propone la gente que sale a pedir esta, porque en realidad están, ojo que también había yo veía como de todo, ¿no? Veía una cuestión de... Es justamente eso. Sí, sí, había muchas cosas que uno por ahí inclusive hasta coincidía. Por ejemplo, hoy vi gente que salía a pedir por la mega en contra de la mega minería, por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? Uh-huh. Y yo digo... Y entonces yo decía, bueno, que yo coincido con esa gente también, digamos, porque... uno también pide por esas cosas, ¿sí? En contra de la mega minería, en contra de la explotación de los minerales de la tierra, digamos, ¿no? Uh-huh. De manera totalmente desconsiderada y destructiva, ¿no? Pero en realidad, bueno, estaba esta gente también ahí. El tema es que ¿qué pasa cuando aparece una persona en la que lo único que te plantea es la cuestión del cambio del dólar, por ejemplo, ¿no? Y nada más te plantea eso, el cepo cambiario. Y te plantean ese tipo de cuestiones. Uno trata también de... O cuando te plante, cuando se te planta uno que te dice... vos sabés que justamente... Cambiando, o sea, no cambiando de tema, sino para que me explique mejor en esto. Venía escuchando un tema de Violeta Parra, que lo interpreta Pedro Aznar. Dice, me fui para, no sé, no me acuerdo bien para dónde, una ciudad, para Santiago, ¿no? Para ver cómo pinta la noticia cuando el pobre, dice no, ¿no? Uh-huh. Cuando el pobre realmente sale y empieza a pedir o realmente a manifestarse, ¿no? Habría que ver cómo estos medios que salen a cubrir todas estas manifestaciones realmente... cómo cubren realmente cuando el pueblo sale a manifestarse, ¿no? Así como cubren todas estas manifestaciones que se están haciendo ahora en todo el país, a ver si alguna vez llegan a cubrir de esa misma manera, de esa misma longitud, cuando el pueblo realmente sale a manifestarse, digamos, ¿no? O no pintan lo que fue todo en el 2001, toda la matanza que hubo y toda la cuestión del piquete, ¿no? ¿Cómo lo dibujaron al piquetero como una imagen negativa, ¿no? Al piquetero como esa imagen del tipo que por nada sale a pedir trabajo, ¿no? Por nada sale a manifestarse y a cortar rutas, ¿no? Y le hacían la pregunta realmente al tipo que estaba parado en su auto que no podía pasar y lo justificaban a este tipo que decía no puedo pasar porque me están haciendo un piquete y que bla, bla, y era un caos, y no, porque el tipo salía a cortar la ruta porque realmente se estaba cagando de hambre, ¿no? O sea, yo creo que en realidad Hay que ver si estos medios que están cubriendo toda esta serie de manifestaciones que se están haciendo ahora ahí, de una clase social que yo no creo que realmente esté pasando hambre, ¿no? Como realmente se lo pasaba en algún momento, no hace mucho, de 2001. Acá tenemos un mensaje, mira, que nos mandó un oyente. Ojo que no quiero con esto plantearme en una postura en favor del gobierno. Sino que en realidad uno trata de ser más que nada. Quien lo quiera interpretar así, bueno, es problema de él. Claro, ¿no? El problema de él. Eso también es otra cuestión, ¿no? Acá en este programa inclusive hemos puesto el debate en contra del gobierno, no en contra, digamos, por decir, sino en cuestiones en no coincidir con el gobierno, o sea, en posturas inclusive muy distintas entre nosotros mismos, ¿no? Sí. Pero de decir no coincido con esto, me parece que se están haciendo malas cosas en este sentido, pero también no tratemos de yo creo que también uno hay que ser más desenmascarar algunas cosas, ¿no? Bien, cómo estos medios TN, claro, Canal 13, todo, bueno, dentro del mismo grupo. No están interesados en el bienestar del pueblo, están interesados en defender su empresa. Su empresa. Esa es la cuestión. Hay que tener claro que se acerca una fecha muy importante, que es el día 7 de diciembre, que es muy importante, realmente es muy importante, que se tiene que llevar a cabo lo que es la ley. Es el ultimátum, la ley, por de decirlo medio. Así, ¿no? La ley de medios. Claro, entra en vigencia la ley de medios. Exactamente. Se tienen que desarticular las licencias de los monopolios, sí. Entonces ahí realmente eso es el miedo, yo creo que realmente tienen ellos y que, o sea, todo este grupo monopólico, ¿no? Nada. Que no sé qué dicen ustedes. Acá tenemos un mensaje que nos mandan. Dice que los cacerolazos se originaron para reclamar por necesidades básicas como la comida, como pasó en 2001, que todos se cagaban de hambre. Usar las cacerolas para quejarse por el dólar, dice que eso para ella es una falta total de respeto. Y gracias por hablar del tema, dice Susana Rappaport, manda este mensaje. Y bueno, justamente el significado que cobra golpear la cacerola no fue casualidad, era en ese momento sí tenía un sentido, golpear la cacerola vacía. ¿No? Había falta, había hambre, sí, ahí sí que lo estaban sintiendo todos. Había, o sea, hambre, yo creo que había gente hambre. Que estaba muerta de hambre. Yo te voy a decir, en Tartagal, Salta, creo que es uno de los primeros piquetes que se realiza en Argentina en el 2001, por ahí, en 2002, no, el 2001 o el 2000, no me acuerdo bien exactamente. Habían, si se morían por día, se habían muerto en un día en Tartagal 16 niños de chiquitos recién nacidos desnutrición, ¿sí? Desnutrición. Uh-huh. La gente realmente se estaba muriendo de hambre. O sea, claro. No quiero decir con esto que ahora no exista otras problemáticas, problemáticas grandes. Claro, la problemática de las necesidades es básica. Sino que, a ver, sí, desde mi punto de vista es muy. No. Sí, la imagen de la cacerola es una cacerola, digamos, es porque, como vos decís, se vacía, así, es que la gente está con hambre. Claro, ese es el sentido que cobró ahí, ese era el significado. Ahora no están pasando esas necesidades de la gente que está ahí. Uh-huh. Hay otras. La cuestión, pero también el problema es que la seguridad que piden no se logra no hay soluciones mágicas para eso, y poniendo más policía puedes llenar de policías todo y eso no, o sea, son medidas sociales que tanto el gobierno como los ciudadanos tienen que aceptar y hacerse cargo de cuáles son las medidas que hay que tomar. Hay que destinar muchísimo más dinero para las políticas que eduquen a los pibes. Uh-huh. Que educan a los pibes de todo el país, ¿no? Y para que, bueno, para que ahí intentar cambiar, ¿no?, la cuestión. No sé, yo no hubiese ido, claro, pero sí, por supuesto, me parece que está bien que se expresen y que salgan a la calle. Lo que sí no me parece que tampoco que quieren hacer, que quieren que se vaya la presidenta. O sea, me parece que para nadie, no sería nada bueno que se tenga que ir. La presidenta, más allá de los problemas que podamos llegar a tener, no será bueno que haya un cambio de gobierno en este momento y así, porque no son la mayoría, por más que sean muchos, no son la mayoría, Y bueno, es un dato que el gobierno tendrá que tener en cuenta. Porque seguramente hay mucha gente. Yo creo que también que se lo tiene que tener en cuenta el gobierno. Pero bueno. Desde el 2001 para acá se generó mucha conciencia también. Hay muchos más espacios que dan la posibilidad de que la gente se une y toma conciencia de las problemáticas sociales, ¿no? Eso también lo generó, más allá de si lo vemos como positivo o negativo lo que pasó. Esos espacios se generaron, y como el Olga Vázquez, hay muchos de estos lugares, ¿no? Uh-huh. Donde la gente tiene la oportunidad de ver realmente cuáles son las problemáticas. Uh-huh. ¿No? Antes, bueno, también pasaba que lo que se veía era bueno. Sí, cuando... igualmente yo creo que el espacio, este tipo de espacio no se ha logrado justamente por el apoyo oficial del gobierno. Digamos, no, para nada. Por la lucha de los sectores, digamos. Llegamos a un punto que necesitábamos organizarnos y verlo por ahí. Totalmente, ¿no? sí. De otra manera, para nada, no digo que sea justo eso. Por eso, claro, exactamente. Para mí, el tema de que uno esté de acuerdo o no con ciertas medidas del gobierno, no quiere decir que uno esté a favor totalmente de un modelo de Estado. Uh-huh. Yo inclusive, ¿no? Hay muchas cosas que si nos ponemos a hablar, digamos, de lo que está pasando hoy en día. Pero ese es el tema. Seguramente vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, lo que está pasando en la minería, lo que pasó ahora con el apoyo de Cristina Monsanto, bueno, un montón de políticas que tomó el Estado que muchos vamos a estar de acuerdo que son equivocadas. Pero lo que está pasando, o que se ve ahora, es que hay mucha gente como una actitud individualista, digamos, ¿no? O sea, que se acerca el verano, no puedo viajar. ¿Por qué? Por todo el problema económico que hay. Problema económico, obviamente. Hay una restricción de la compra de dólares, un montón de trabas. Y bueno, y salta un montón de gente diciendo, bueno, ahora me tocaron a mí, vamos a salir a... Pero cuando había una marcha por López, no iba la misma gente. No van, es otra cuestión. No, esa van, es la, ¿no? Cuestión. Es la cuestión de la... Cuando hace, alguien apoya el tema, bueno, lo que sea, de la megaminería, cosas... No, y tampoco va la Cámpora, ¿no? Pero, ojo, porque no le conviene. Porque a la marcha de López no va ni la Cámpora ni tampoco ninguno de estos de la gente que está ahora acá en esta manifestación. O no sé si ninguno, pero no va. No tienen esa conciencia. Sí, no está, digamos, no sobre, está. O sea, Clarín no está convocando para. No, obviamente que no. Obviamente López, que no. Que aparezca con vida. Y si Clarín dice algo por López es para criticar al gobierno, no lo dice por porte López. Ahí está la cuestión, digamos. Esta es la cuestión, digamos. Siempre van, o sea, hay que tener cuidado cómo maneja Clarín, cómo maneja estos medios monopólicos, digamos. Porque, a ver, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de justamente. Demonios, digamos, en el sentido de la historia de nuestro país, ¿no? Mañeto, una de las personas quizás que a nivel prensa ha apoyado muchísimo a la dictadura, ¿sí? a la desaparición de personas, a lo que tiene que ver con la manipulación del mensaje, ¿no? Hacia una sociedad, ¿sí? El mensaje este de la subversión, el mensaje del guerrillero, el mensaje de quién era el malo de la película en determinado momento de la historia, dibujarlo como ese, ¿no? Esa imagen, al guerrillero, al subversivo, ¿no? Ese fue Mañeto. O sea, sigue vigente hoy en día. Es el tipo que está al frente de un grupo monopólico, empresario, y que, como vos decís, Seba, aprovecha las oportunidades para poder sacar el rédito que le corresponde. Que él cree que le corresponde, digamos. O sea, entonces, creo que ahí está la cuestión, ¿no? Uno puede o no coincidir con el gobierno actual, pero hay que tener cuidado con los otros monstruos también que andan dando vueltas. Sí, claro. Sí. Porque, ojo, Cristina tampoco es carmelita de la ¿cómo se dice? Santa de su devoción. Claro, santa de su devoción, ¿no? Pero Mañeto es ¿le parece a un tema musical? Sí. Vamos, ¿vos sabés que tengo una gana de escuchar una chacarera? Meta. Impresionante. ¿En serio? ¿Vos? Yo justo iba a poner un área. ¿Lo tenía Brunito ahí? Sí. ¿Qué tal tuvo lo de Bruno? ¿Estuvo presentándose en el teatro? No, acá en Japó. No estuve por ahí, no. Bueno, Bruno Arias en Folclore Vivo, y vamos con un poco de música, así ponemos más onda esto. quebrada hasta mis ojos traen las voces de otros tiempos. Desde los cerros vienen bajando por la quebrada hasta mis ojos traen las voces de otros tiempos. Son distintos amautas, son hijos del sol y sueñan. Nosotros estamos ustedes, nosotros somos ustedes, Latinoamérica. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos. Para nosotros, ¡ay, ay, ay, ay, ay! Thank you.

eso no se les tiene que olvidar nunca. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, seguimos en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3, acá en lo que es la radio del Olga Vázquez, Centro Cultural, Político y Social en la ciudad de La Plata. Y hemos escuchado a Bruno Arias, jujeño. Así que, Brunito es uno de los mejores, ¿no? Qué groso que es ese Bruno, impresionante. Y cantando un tema de la otra punta de donde él es oriundo, digamos, del claro. Sur. Uh-huh. Reivindicando la lucha de los pueblos originarios sureños, el mapuche, ¿no? De, en este caso, de un tema de Che Joven, este grupo que está integrado por Pablo y Marino Coliqueo. Así, ¿no? Es. Qué buen tema, loco. Impresionante. ¿Vos sabés algo de esa historia, Seba? Vos que lo conocés más, los chicos. Ah, Bruno lo conocés más que yo, digamos. Sí, los chicos igual son de Mar del Plata, ¿no? Los chicos son de Mar del Plata, pero ellos son apellido Coliqueo. Claro. Coliqueo. Son los dos. Tienen ascendencia, ¿cómo es? Originaria, claro, ¿no? De Coliqueo había. Por la madre, ¿no? La madre, por creo que. Por parte de madre, creo que sí. Parte de madre, sí. Sí, sí. Y bueno, tienen todo, obviamente, toda una historia con su raíz y con su sangre muy, muy presente. Y así que bueno, Marino por ahí es el que más compone siempre, el que pela esas cosas así. Zarpado. Sí, sí, tremendo. Tremendo. Nuestra tierra, llamada. Nuestra tierra. Y antes Caminantes, perdón un poquito. Y bueno, Caminantes es también el tema de Marino Coliqueo y de Bruno Arias. Ajá. O sea, ese Caminante lo hicieron en los dos. Creo que Marino hizo la letra y Bruno hizo la música y también Marino un poco de la música. ¿Cómo han unificado, digamos, la lucha de los pueblos originarios, tanto del norte como del sur, en este mensaje, digamos, con la música, ¿no? Uh-huh. Y sí, porque es una misma, está bien, misma lucha, está bueno. Exactamente. Eso. Y justamente hablando, digamos, justamente de lo que hablábamos en el bloque anterior, con respecto a esta cuestión política, de lo que está pasando actualmente, también no hay que olvidar, digamos, de que justamente en el sur es uno de los lugares donde los pueblos originarios más se ven avasallados, digamos, por los terratenientes, ¿no? ¿No? Uh-huh. Justamente uno de los grandes terratenientes son la familia de nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por eso que para plantear a aquellos que por ahí piensa que estamos a favor, no, hay que también ponerlo ahí como una problemática también, digamos, sí. ¿No? Uno de los grandes terratenientes. No sé por qué no está en los medios de esa, ¿no? No está esa problemática en los medios. No, ¿alguien vio? No. O si no, TN diciendo grandes, no. Bueno, pero también están los grandes empresarios, las grandes multinacionales, como Everton. Sí, tierras ahí, ¿no? Que todo tiene. Tiene las ovejas. Sí. Benetton, perdón. Benetton. Everton. Everton, dije, no. Sí, Stallone tiene tierra acá. Sylvester Stallone tiene tierra acá. En el sur. Esa es una de las cosas que habría que modificar. O sea, yo si expropiaría algo. Expropiemos, si vamos a expropiar, expropiemos todo. No, claro, no. Es que debería ser. debería ser el próximo paso. Expropien, lele la. Y las cosas, las tierras que se jodan por haber comprado acá, yo se las saco de una. Saquemos obviamente a Benetton acá. Lo que pasa que Benetton sí es impresionante. Los tipos esos le pusieron hay varios, ¿no? Terratenientes en el sur. Y después esta cuestión del lago escondido, que salió en la tele en varios informes que hicieron en algunos programas de televisión, que es un lago que tiene dueño, este mister no sé cuánto, un gringo este, y que él no más tiene acceso. O sea, vos podés ir al lago si querés. Pero eso pasa con muchos. Los de CQC intentaron ir al lago por los caminos que supuestamente se puede, y son peligrosísimos, no pudieron llegar con vaqueanos de la zona. Y si vos vas por donde, por el lugar de mister no sé qué, te cagan a tiros. O sea, tiene seguridad y tiene tipos armados que te sacan, sabes cómo te sacan, ¿no? O sea, y igual hay una. También le cercaron los ríos, alambre olímpico a un río, ¿entendés? Si te mandaba a navegar por el río, te estrolá contra el alambre. Porque hay un río que tiene un alambre olímpico. Increíble. Hay leyes que dicen que tenés una cierta cantidad de metros, o sea, desde la costa del lago, que es público. O sea, cualquier persona puede estar sobre el lago. Sí, sí. Pero eso no están, lo están Por más que esté dentro de. Hay que ver si cumplen eso, esa ley, ¿no? Pero hay un celular. Está sonando un teléfono. No sé si es ¿De quién es? ¿Tuyo? Ayúdate, ayúdate. ¿Vos sabés que es mucho rock and roll? Está llamando Juanito. ¿Ese es tuyo? ¿Ese es de Pato o no? No, te juro por Dios que no es mío. No, Pato tendría. Esto es muy bueno. Este se lo olvidaron del programa anterior. Se han olvidado un celular acá. No sé si lo de Tercer Mon serán. ¿Lo atiendo? Atendelo y decirle que se olvidaron el celular. Atendelo al aire. Pero ahora estamos al aire acá. Y atendelo, ¿qué importa? Hola. ¿Usted me oye? No. Por ahí tenía justo algo para decir acerca del tema. Bueno, le avisamos a los chicos de Tercer Mundo a ver si tiene mensaje ahí. Escribamos los chicos del programa anterior, si hubiera un celular ahí atrás, no sé de quién será. Bueno, si vuelve a llamar, déjalo ahí, lo atendemos, porque por ahí es el dueño que está llamando para ver si por dónde está su celular. ¿Sí? Vos sabés que, bueno, esa era otra cuestión que queríamos justamente cuando estábamos escuchando recién, mientras sonaban estos temas que cantaba Bruno, justo con esta cuestión de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El tema de los pueblos originarios también es una problemática que no hay que dejar de lado, y que justamente el modelo de Estado en el cual estamos hoy insertos y estamos transitando, muchas veces deja pasar también de lado, ¿no? Este tipo de cuestiones. Claro que sí, están postergadas. Entonces, siempre están postergadas. Hay que ser consciente también de eso, ¿no? En el sur y en el norte, en el caso mío, yo puedo hablar más del norte porque vengo de allá, digamos, ¿no? Estoy más en contacto, ¿no? Pero hace poco, ¿te acordás que estuvieron el chico de Jujuy? Y nos contaba la historia de Humahuaca, lo que pasó después de transformarse en patrimonio histórico, ¿no? La lucha que tienen por las tierras. Claro. Ellos que eran, o sea, de familias que vienen ocupando esas tierras desde hace muchísimos años. Y todo lo que pasó después, ¿no? O sea, el desalojo, las tierras empezaron a cobrar valor, ahora era importante tener. Y bueno, y eso tampoco, ¿no? Pero eso siempre, incluso el Olga Vázquez sufre eso mismo, ¿no? Sí. En otro, salvando las distancias, ¿no? Pero vos fíjate que siempre ha sido lo mismo, es el capital, la cuestión es el capital. El Olga Vázquez ocupa un lugar privilegiado para el sistema inmobiliario de la ciudad de La Plata, ¿no? Sí. Porque es una escuela recuperada de un espacio que estaba totalmente abandonado y no era tenido en cuenta por nadie, ni por el gobierno, ni por los inmobiliarios, ni por nada. Ahora, cuando el Olga Vázquez empieza a cobrar fuerzas, empieza a fortalecer como centro cultural, ¿no? Y se genera esta cosa hermosa que hay acá, que tenemos una radio, que tenemos talleres de esto, que hay una cooperativa, que hay un montón de cosas, ¿no? Cuando ahí todos sin patrón. Y cuando ven, claro. Todos sin patrón. Y cuando ven, acá nadie eso es importantísimo, el tema de que es acá no hay un patrón que manda, no hay una verticalidad, no hay que rendir cuentas a un patrón. Eso es importantísimo para tener en cuenta. Sí. No, y bueno, y cuando ven, ahí empiezan a ver que esto es un terreno inmenso en una ciudad donde se está construyendo a una velocidad increíble, que parece no estar regulada, porque si no, uno duda, ¿no? En esta manzana donde está el Olga, yo vivía acá a la vuelta, y construyeron 5 edificios en un año. O sea, Allá la acá la partan construyendo uno. Bueno, este ya lo terminaron. Acá al ladito es la impresionante otro. Lo que en 10 años cambió este barrio. Uno. A la vuelta, acá en la otra esquina construyeron otro. Mm. Enfrente construyeron uno nuevo. Enfrente, al lado del kiosco del pelado. Y hacen. Y hacen edificios de 10 pisos, 12 pisos. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y acá imagínense el valor de estas tierras. Y, o sea, por eso vuelvo a lo que vos decías. Claro. La cuestión de lo que sufrió la quebrada de Humahuaca cuando lo declaran Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se viene todos los buitres a querer y bueno, porque se genera un fíjate lo que hace un Pulmamarca con el turismo, ¿no? Siempre el problema Pulmamarca es el problema que, y la tía, sí. O sea, querer poseer un algo, querer ganar guita, ¿no? Querer sí. Hacer algo que siempre la misma cuestión de por medio del capitalismo. Salió corriendo el operador. Me dispersaron. No. Bueno, en Pulmamarca, por ejemplo, lo que está pasando bueno, vos estuviste Carucha allá, ¿no? Este verano pasado estuvimos ahí en invierno, claro, habías ido en invierno, verdad. Es impresionante la cantidad de hoteles que se han hecho en 5 años, ¿entendés? O sea, nosotros íbamos, claro, y poner yo a Pulmamarca voy de hace un montón, ya desde el 2004 poner, ¿no? Y impresionante lo que cambió de 2004 uh-huh. hasta ahora. Impresionante, hoteles 5 estrellas puestos ahí y todo por esta cuestión de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad y que las tierras están haciendo más que nada poblando de gente que quiere sacar provecho de eso, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, quizás capaz que tiene la gente del lugar tiene algún ingreso importante. No, digamos, por supuesto, eso, claro, ¿no? Que sí, claro que lo tienen algunos. Sí, y algunos están a favor. El máximo beneficio lo terminan sacando la gente, como por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo que está ahí cerquita, lo que hicieron con la ruina de los Quilmes. Eso es tremendo. La ruina de Quilmes en Tucumán es tremendo, sí. Eso no es zarpado. Ha puesto un hotel es increíble lo que hicieron. La ruina de Quilmes. No. La ruina de Quilmes, para la gente que no sabe, es el lugar histórico del norte, uno de los lugares más importantes históricos del norte, digamos, con respecto a lo que son los pueblos originarios de Latinoamérica. Lo que significaron, el pueblo Quilmes fue la última resistencia, fue el último pueblo, estuvieron como 100 y pico de años resistiendo la 100 años de guerra, resistiendo con los españoles, claro. los tipos peleando en ese fue lugar. Lo único que no le podían los españoles no lo podían avanzar. Y es impresionante el lugar, ¿no? Impresionante. O sea, ese cerro. Los españoles logran derrotarlo a los Quilmes porque la tribu de Amaicha, vos sabés que hay una leyenda establecida, uh-huh. ¿no? Que los indios de Amaicha, aliado a los españoles en ese momento, ¿no? Les dice que la única manera de derrotarlo era contaminándole el agua del río. Entonces los españoles le contaminan el agua y los tipos, después de 100 años, logran derrotarlo. Claro. A los Quilmes, que eran los guerreros más ¿cómo se dice? Aguerrido. Sí, podría ser una palabra. Exactamente. Digamos, claro. Y logran derrotarlo. Y dicen que el cacique, el brujo de la tribu de ahí de Quilmes, le tira una maldición a los indios de Amaicha diciéndoles que por haberle contaminado el agua nunca más lloverá sobre esa tierra en Amaicha. Uh-huh. Y vos fíjate, en Amaicha es la tierra, no llueve nunca. Ella llueva, claro. La tierra de 360 y no sé cuántos días que no llueve, llueve una sola vez al año, claro. Con él, ¿no? A tal punto de que hoy en día vas a Amaicha y te dicen que si el día que vos estás en Amaicha y llueve, te dan el hospedaje gratis. Te lo juro, en serio, vos llegás así, era la propaganda turística, digamos, del lugar, ¿no? Bueno, a esta cuestión, bueno, digamos, sí, pero es tremendo. Es tremendo cuando vos llegás al lugar y bueno, de ahí los españoles los derrotan y los traen caminando a los, claro. Quilmes, hasta Buenos Aires, hasta Quilmes de acá. ¿A cuánto? A 10 estaciones de acá de tren. Sí, ¿no? Sí. Desde Tucumán, digamos, o sea, lo hacen bajar los valles, uh-huh. allá en Tafí, pasando Tafí. Tafí es otro paisaje, ¿no? Tafí es distinto, uh-huh. es más verde, se va transformando el paisaje. Qué impresionante esa zona. Y lo traen caminando desde Amaicha, pasan desde Quilmes, pasando Amaicha, Colorado del Valle, Tafí, Sí, hacen el Mollar, San Miguel, Santiago, plum, plum, plum, plum, plum, y llegan acá a lo que es Quilmes hoy en día. Mm. Ponerle algo así de un número de, por decirte, ¿no? De 1000 indios llegan 200. Bueno, lo mismo hicieron con los de Bahía Blanca hasta acá, hasta Buenos Aires. Los trajeron caminando. Zarpado. ¿A qué? Los tehuelches, ¿qué? Mapuche, no, mapuche. Sí, que eran, había varios. Los de Namuncurá, Namuncurá estaba por ahí al frente, que fueron los últimos que resistieron en, ya en la última avanzada de la conquista, que los arrinconaron por allá por Choel, desde Neuquén, más o menos, hasta por acá los trajeron, porque de ahí Bahía Blanca y Bahía Blanca para acá, no sé si los trajeron, algunos los trajeron en barco, hicieron, bueno. Vos sabés que era la única forma, fue la única forma que encontraron los españoles de vencer a los Quilmes, fue traer, o sea, traerlos desde los valles, porque, o sea, veces anteriores, o sea, tuvieron avanzadas los españoles y obviamente disminuyó la población de los Quilmes, no es que salían ganando siempre, quedaban diezmados, pero sin embargo volvían, resistían y volvían a generar y volvían a nacer como pueblo, digamos, ¿no? Y volvían a tener una resistencia, volvían a, entonces obviamente no es la velocidad que tienen las cosas que pasan ahora, ¿no? Que llegan todos en aviones y, no, y se tiran paracaídas, no, obvio que no. Pero entonces fue la única forma. Lo sacaron de los valles y lo sacaron de su lugar. Bueno, todo venía a esto, volviendo a donde habíamos nacido. Dale, vos hicieron el hilo, digamos. Sí. Hicieron un hotel ahí en el medio de la. Hicieron y modificaron las ruinas. Modificaron las ruinas. Reconstruyeron las ruinas. Como si tuvieran alguna autoridad. ¿Cómo decirlo? No sé. Como si vos fueras un Quilme para decir, bueno, estas piedras van acá, las cosas se armaban así. No, impresionante, impresionante. Reconstruyeron ese lugar, fue tremendo. Hoy he visto una noticia de Tucumán. Increíble. Que me dejó pensando. ¿Qué ha visto? Y no, la vi a la presidenta hablando de estas cosas. Que la vi a la presidenta, pues hicieron una planta de Coca-Cola en Tucumán, no sé en qué parte. El inversor es un mexicano. O sea, un tipo, capital extranjero que viene a invertir. En Tucumán, por ejemplo, que como fue como eligieron, pusieron una planta y hacen no sé cuánto, generaron un montón de puestos de trabajo, por supuesto, lo cual es positivo. Lo cual es positivo, ¿no? Pero sí. ¿Qué pasa? La presidenta lo anuncia como si fuera algo, y ahí es donde por ahí disiento un poco, ¿no? Y hablábamos con Eve, que Eve por ahí la tiene un poco más veloz para esas cosas, me dice, eso es compra de excedente, eso no es inversión. Lo que hacen es comprarle el excedente a Coca-Cola y ponen una planta en Tucumán con un tipo de afuera que viene, se lleva la guita, genera 200 puestos de trabajo que lo paga con el 2% de la ganancia total, ¿entendés? Entonces, ¿qué es? Es una mierda eso, ¿entendés? Obvio. Por ejemplo. Y el otro, 80 y cuánto, el 90 y... Claro, no, y también lo, salió la bueno, con un, sí, él genera, sí. Ponerle en Tucumán, bueno, está bien, hay gente que va a tener laburo. ¿Cuántos puestos de trabajo generará? 500, ponele. 500 puestos de trabajo, pero eso lo imagínate, o sea, eso no es una inversión, no es una inversión. Una inversión piola, ¿no? Por eso. Piola sería que agarren y no sé, y sigan nacionalizando. Piola sería que bueno, no venga Coca-Cola para acá y estamos todos otra, bien, otra que se queden en Estados Unidos. Otra de las cosas que pasó fue este desarrollo de las de las semillas que científicos de acá están haciendo junto con Monsanto, que la presidenta también anunció con gran alegría. Como si decir, estamos haciendo semillas transgénicas con la gente de Monsanto fuera recopado. Yo no puedo creer eso. Una persona que salió de la Universidad de La Plata, o sea, no estamos hablando, no sé, ¿cómo decirlo? No quiero decir que, pues esas cosas como que trascienden, ¿no? Sí, estás hablando de que todo el mundo ya sabe lo que está haciendo Monsanto en el mundo. ¿Cómo estamos festejando unirnos con Monsanto para hacer el desarrollo de una semilla transgénica? De las que estábamos hablando, de que uno puede estar de acuerdo, nosotros al 8N no hubiésemos ido y no vamos. Y bueno, esto es folclore vivo, ¿no? Y esto es parte de nuestro folclore. Sí, esto estamos es acá, sí. Estamos sí. Meta charla estamos hoy. Estamos vivos. Pero, hoy es creo que ha sido el programa más hablado de todo. Pero esto es parte de nuestro folclore. Estamos hablando de nuestras costumbres y de nuestros errores. Y Bien. Y bueno, arrancamos todo con el 8N, así que vamos a ir a un temita vamos musical, temita, ¿no? Sí, vamos a pasar un tema musical. Le vamos me deja que se lo dedique sí, ¿a quién? Le dedica a Mariela, que está escuchando, y creo que este no era el tema que quería, pero bueno, es el que tenemos acá. Bueno, vamos. Mi mente un tapiz, las sanguijuelas no pueden herirte. No existe una escuela que enseñe a vivir. Al ladrón le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Intuición antigua y cercana a la vez, explosión de luz en la memoria, mensaje de amor, resurrección. Cordillera en diagonal desafiante, pampa y selva, hombre adentro de los montes, el magma se agita y el continente tiembla, y nuestra madre tierra lo sabe, y lo sabe desde la mirada de los niños que proyectan el asombro y la ilusión. Láser de amor, vibración futura, arcilla nueva, resurrección. Un canto se eleva después de la lluvia y el hombre vuelve a jugar con los pies hundidos en los charcos, y las plumas se elevan mágicamente, multiplicando los colores del tiempo, elevación del corazón, resurrección. El nuevo ser, vestido con la memoria del tiempo, nació. Y es un chango, y es un sol, es una estrella, es María. Dualidad de fe, fiesta en el universo, el magma vuelve a temblar, grito de amor, resurrección. La gran máscara estalló en pedazos, no aguantó la verdad. Primavera inexorable de los tiempos, la arcilla bebió de nuevo la luz y el mundo volvió la mirada hacia la vida. Resurrección, resurrección, resurrección. Que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. andará, hermano, será del carnaval, con un grito bien salvaje que tiembla en los montes el Supay. Que vea salir el sol maduro y caliente en el tunal, y a los pájaros que trinan dan ganas de echarle una chalay. Alégrate, corazón, esto te lo puedo asegurar, mientras quede un santiagueño la chacarera no morirá. Contemplar el color del horizonte, no sé qué pintor podrá pintar. La primavera traerá la flor amarilla del chañar y el zumbar de las abejas que van trabajando su panal. La tierra te abraza en su calor, canta un pájaro sin penas y el viento se lleva su canción. Alégrate, corazón, esto te lo puedo asegurar, mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá. Seguimos en Folclore Vivo, FM 106.3, Radio Nauta, acá en la radio de Olga Vázquez en la ciudad de La Plata, acá en Avenida 60, entre 10 y 11, Centro Cultural Político Social Olga Vázquez. Qué lindo que está la Olga afuera ahí abajo. Está lindo, ¿no? Mucha gente ahí en las mesas sentada, tomándose algo tranquilo. Sí. Charlando. El ventito que está empezando a correr. Se me hace que está llegando la lluvia esa que decía vos recién, ¿no? Y de a poco va a ir arrimando para la madrugada. Y acá abajo recién bajé. Y sí, bueno, a esta hora, para los que no saben, hay taller de tango, milonga, acá en el Olga, ¿no? Y hay un solista tocando el bandoneón, un tipo solo con su bandoneón, tocando para que la gente baile y escuche. Y estaban zarpado, ahí, se tocó un tango, me fui a escuchar un tanguito ahí, hermoso, muy lindo, muy bueno, sí, el bandoneonista. Sí. Y muy lindo ver a la gente ahí bailar. Está bueno, el taller de tango, acuérdense, la gente empieza a... Empieza tipo... Y creo que tipo 10 o tipo 8, no sé si a las 8 de la noche ya, pero bueno, el que quiera, véngase, sí, tipo 8 o 9. Yo llego tipo 9 y media acá, ponele. Y ya están ahí. Y están ahí, sí. Bueno, capaz que de antes, más o menos, pero el que esté interesado, véngase a Olga los jueves a las 8 y 20, 30 horas, sí, 21 horas, y va a encontrar a la gente del taller acá de tango, que se pone realmente muy lindo, viene mucho a bailar. Y, Bien. Qué lindo que está esto. Realmente está bueno porque la estamos pasando muy bien. Y el día... Para mí los jueves son los mejores, te digo, ¿no? Yo por algo he puesto los jueves... He votado para que los jueves sea nuestro... Acaba de llegar un mensaje. Ajá. He votado para que los jueves sea nuestro... Nuestro día de programa. ¿Te acuerdas cuando estábamos deliberando ahí al principio? Claro. ¿Cuándo vamos a poner el programa? Sí, sí. Y decíamos, bueno, vamos a poner los jueves para que después vayamos a Salamanca y... ya que estamos cerca, terminamos ahí. Y era una de las iniciativas. Bueno, gente, les repetimos entonces la peña del día 1 de diciembre. No se vayan, no se olviden. Vayan acordándose. Acá hay anticipadas para venderles. No sé a cuánto están anticipadas, Seba. 25 anticipadas. Muy barato. Son 4 grupos que vamos a estar tocando, así que baratísimo. Una noche larga. Larguísima. Para empezar a despedir el año. ¿Cómo? Empezar a despedir el año. Una de las últimas peñas del año. Claro. En el Club América, calle 66, entre 17, 19 y 120. ¿No? Uh-huh. Así es. Y va a estar tocando acá mi compadre Seba Caire. Los Chaza, Javi Camino y Javi Camino y Pato Molina. Y quienes habla Pato Molina. Vamos a estar ahí tocando. Va a estar Carucha también tocando la percu ahí con la banda con la que toco yo. Y después va a estar todos los músicos que tocan. Un montón. Así es. Y va a estar Panchito Lanfredo, ya está viviendo allá en el sur. No, Panchito ya se fue. Se fue para allá, para Bariloche. El Pancho. Se retiró para allá un tiempo, el año que viene piensa volver, pero bueno, no sabe cuándo. Principios de año, por ahí mediados. Está presentando el disco. Ahora presenta el disco en noviembre. El 17 de noviembre presenta el disco allá, su primer disco. ¿Cómo se llama el disco? Cuando despierta el bosque. Cuando despierta el bosque. Va a estar presentando Panchito Lanfredo allá. Así que, lástima, estamos un poco lejos. Pero bueno, ya lo va a venir a presentar para acá. O ya vamos a ir a visitarlo a él. ¿A dónde? A Bariloche, ya nos invitó. Y vos sabés que yo quiero conocer Bariloche. Ah, sí, y estaría lindo. ¿No conocés Bariloche? No conozco. No conozco Bariloche. Hermoso. Y Bariloche hay que conocerlo en invierno y en verano. ¿Y en verano qué tal? Hermoso. Tremendo. Está tremendo, ¿no? Yo lo conocí en verano, porque allá en mi pueblo los viajes egresados se hacían siempre para Bariloche. Pero sí, pero el mío también. Pero como somos un pueblo chico, por ahí. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos hecho Bariloche. Pero como somos un pueblo chico, siempre nos ofrecían la resaca de los viajes, ¿no? Nos ofrecen la temporada, no sé si temporada baja sería. Claro. La que menos. Entonces íbamos y para ver un cacho de nieve que no habíamos visto nunca en la vida nosotros, íbamos al Cerro Catedral, allá en la punta. Había una heladera, dice, que habían guardado. Había un poco de nieve, sí, nos revolcábamos un rato ahí contentos. Sacaba la foto con el perro, ¿eh? Pero bueno, había nieve. Había nieve. No, ¿por qué fuiste en octubre, por ahí? No, diciembre. ¿Más? Ah, pero era bajísima la temperatura. Lo que pasa es que la nieve dura como como la mesa esta. Nos tiramos en el trineo como tirarte entre las piedras. Pero hay nieve. O sea, se conserva ya en la claro, cumbre, río, se conserva río, un poco de nieve. Siempre. Y bueno, nosotros nos tiramos en un rinconcito ahí. Pero en invierno no lo conozco y hay que conocerlo. Vaciá. En las dos. Sí. ¿Cómo es? En las dos épocas hay que conocer a Bariloche. Porque son dos paisajes totalmente diferentes. Muy distinto. No, en invierno muy distinto. ¿Y qué te gustaba más? ¿Invierno o verano? No conozco el invierno, pero lo único, al verlo como es Bariloche nevado, por foto, por video, por lo que sea, sí, y por misma gente de Bariloche que te lo dice, hay que conocerlo en las dos épocas. Una cosa es Bariloche en invierno y otra cosa es Bariloche en verano. El Fer Calleja es allá. El Fer Calleja, nuestro querido amigo que está en Salta viviendo ahora. Está en Salta, ¿no? Debe estar pasado por agua, ¿no? Transpirando. Lo repatriaron. Salta. Si no fue Salta. Está laburando ahí en Salta el Fer. Bueno, el Fer es de allá, sí, de Bariloche. Bueno, vamos al. Bueno, es otro tema, ¿ves? Estaría que bueno que bajen un poco los pasajes, así podemos conocer un poquito. ¿Por qué nadie pide por eso? En vez de poder irse a Miami, ¿por qué no piden por poder viajar acá adentro? Sí, bajen con algunos pesos ya zafamos, necesitamos ni dólares. Pero viste lo que viajaron ahora. Imagínate, nosotros que somos burgueses. Yo no conozco el dólar. No, más allá de eso, yo voy a viajar el fin de semana a Tandil. 130 pesos vale el boleto común a Tandil. Uh-huh. 130 pesos, ¿estamos a cuánto? 300 kilómetros. 300 kilómetros. 300 kilómetros estamos acá, 330. Bueno, yo para ir a mi pueblo necesito 500 pesos para ir y volver. Tengo 600 kilómetros. ¿500 pesos? 500 pesitos. Claro, a mí a Tucumán te sale $1,000,000. A Tucson City a Tucson. Me sale. ¿Cuánto es? Sí, no sé, no sale tan caro tampoco. No, cuanto más distancia no es tanto allá. 800 pesos, 1000. No, yo saqué Purmamarca en vacaciones de invierno en 700 pesos. 1000 pesos es muchísimo. Nosotros que podemos pagarlo, porque la realidad es que podemos, más allá de que nos quejamos nosotros, somos burgueses y podemos pagarlo. ¿no? Imagínate un tipo de clase baja que quiere intentar hacer un viaje a... ¿Cómo hace? No puede. O sea, la libertad de nuestro país sigue siendo una libertad económica, ¿no? La libertad esa de la que hablan esta gente que sale a pedir, la libertad de Argentina sigue siendo una libertad económica. O sea, nosotros somos libres en función de la plata que vos tenés en tu bolsillo y de qué lugar ocupás en la sociedad. Si vos sos un tipo de clase alta... Igual es una realidad de Argentina y de todos los países. Pero de varios países de Latinoamérica y del capitalismo en sí. La libertad pregona, la libertad que hay es libertad económica. O sea, sos más libre en función de la de a qué clase social pertenecés, ¿no? En algún sentido, sí. Y sí, por supuesto, porque si sos clase alta, podés viajar a donde quieras. Si sos clase media alta, ponele que no podés viajar a tal lado, pero más o menos. Si sos clase media, seguís teniendo libertades. Y si sos clase media baja, ya empezaste a patinar. Y si sos clase baja, fuiste. O sea, no podés hacer nada. Del trabajo a la casa, claro, de la pero casa eso al trabajo. Eso es lo que propone capitalismo, no quiere decir que sea necesariamente así. Es realmente así, Karu. Para mí es realmente así. Eso es lo que propone, pero que no es que lo propone el capitalismo, sino que... O sí, lo propone, pero estamos inmersos en el capitalismo y nuestra realidad es así. O sea, nosotros podemos movernos en función del estrato social al que pertenecemos, ¿no? Eso te da libertad, determinadas libertades. Claro, pero digo, eso es lo que vende, porque enseguida te dice, bueno, sí, trabaja más horas, vas a tener más plata, vas a viajar más lejos. Esto parte de la misma mentira, digo. Sí. Es parte del mismo capitalismo, digo. No sé si la libertad tiene que ver con... Conozco, por decirte, conocimos en el verano unos amigos que andan viajando haciendo música, ¿no? Con su 147. Un Fiat 147. Fiat 147, ¿dónde? Pero la libertad te la da la conciencia de clase también, ¿entendés? Si vos sos de clase baja, tu conciencia, la que vos, conciencia que vos tenés de tu clase, es la que te ha impuesto el sistema, ¿no? Sí. Entonces por ahí no tienen los significantes, como se dice, ¿no? O las representaciones para poder saber... Bueno, pero esos límites los tienen todas las clases. La libertad trasciende eso. Bueno, pero la felicidad, ¿cómo es que dice? La plata no compra la felicidad. La plata no hace la felicidad, la compra hecha, como decía un amigo. Sí, la compra en cuota. En el sistema este la compra. El profesor de psicología decía, la felicidad, la plata no hace la felicidad. La compra hecha, decía. Y bueno... Estaría bueno que algún día esas cosas empiecen a cambiar realmente, ¿no? Totalmente. Ayer estaba mirando un video de Fidel Castro, impresionante, no me acuerdo el nombre, pero muy, muy bueno. Aparte de Looking for Fidel, que ya miré, es otro más sobre la vida de Fidel Castro y sobre lo que ha hecho en Cuba. Y bueno, realmente es recomendable. Busquen sus cosas ahí y ahí se empieza a escuchar de fondo el... Nuestro querido amigo el Cuervo Pajón. ¿Quién es la vida del Cuervo Pajón? Hoy me ha escrito el Cuervo Pajón. Bien, ahí está. No, que vaya a la Salamanca. Qué jugador. Mañana toca el Cuervo Pajón en la Salamanca. Uy, yo mañana voy a la Salamanca. Sí, así señor. Que mañana va. Dejalo de fondo, dejalo de fondo. Chacala. Escuchá, vos sabés que el año pasado estaba en esta altura del año estaba tocando el Cuervo en la Salamanca, ¿no? Sí. ¿El Cuervo es nacido en Santiago o es nacido en Buenos Aires? Yo creo que es nacido en Santiago, el Cuervo. Por lo que él me ha dicho, él me ha contado anécdotas de chiquito y me las ha contado así de Santiago. Pero vivió mucho tiempo acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, ha vivido mucho tiempo en Buenos Aires. Bandoneonista, ¿no? Había sido bandoneonista de Roxana Carabajal en un momento. Estuvo tocando con Roxana. Estuvo tocando con Roxana. Sí, ahora el hermano anda tocando con Roxana. El hermano del Cuervo. El Chelco. Ahí viene tu chica. Ahí viene Eve. La estoy viendo de acá, que está entrando en la puerta del Olga. Genial, la gente del Olga, la gente que no conoce el Olga, digamos, la puerta está abierta para que vengan a conocer el lugar, que realmente es impresionante, que pasan cosas muy copadas. Hay talleres, hay de todo, hay una pizzería. Hay mucha gente que ya conoce la pizzería, digamos, y que no conoce más allá de la pizzería, ¿no? Porque está la radio acá. Está el ¿cómo se llama esto? El auditorio. El auditorio, eso. Y está el patio. El patio del Olga. Bueno, vamos con el Cuervo. ¿Tenés el Cuervo? Ahí viene. El Cuervo Pajón. El Cuervo. Y los brujos. El Cuervo y los brujos. Corazón. Bueno, y de acá nos vamos a la Salamanca. Mete. Va a ver una chacarera, vamos.

Alejandro Tula. Bueno, seguimos en Folclore Vivo, en Radio Nauta FM 106.3 y llegamos al último bloque y ya despidiéndonos, nos quedan unos minutitos nada más. Bueno, ha sido un gusto compartir otra vez este espacio con ustedes. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, hemos hablado bastante hoy, ¿no? Hemos estado charleta. Yo creo que ha sido el programa que más hemos hablado, sí. Pero está bueno, qué sé yo. Y lo que pasa es que habían algunos acontecimientos importante, la situación ameritaba que nos pongamos, ya empezamos a hablar en chiste del 8N, pero era un tema que queríamos tocar. Y pasa que, por ejemplo, las chicas de Guanaquembé van a hacer una fecha ahora, el 10, y pusieron el 10N. Nosotros podríamos hacer una, ¿no? Hicieron la fecha del 10N y ya nos ganaron. El 10 tocan las chicas de Guanaquembé, están haciendo su fiesta. ¿Dónde es eso? Si tuviera internet te digo. El 10N sería mañana, ¿no? No, el sábado. El 10N. Claro. Que yo sabía y lo iba a decir, pero bueno, me he quedado sin internet. Está bien. Yo el 30M voy a hacer el día de mi cumpleaños. He nacido el 30M. El 30M. Ah, yo no sabía si es marzo o mayo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Está, no sé, el 30M. ¿Pero en qué mes? ¿En qué mes? El M. El 24N hay un evento. Yo les digo, pasen por casa, hay un evento el 24N. ¿24N es tu cumpleaños? Ahí está. ¿24 de noviembre? Sí, señor. Mira, y el de Viñati el 20. ¡Ay, no más! Tenemos tu cumpleaños ahora en noviembre, claro. Carucha. Sí, señor. ¿Cómo vamos a festejar? Ahí tenemos un burgués asadito. ¿Qué día cae, Carucha? Vamos a ver. ¿Qué día cae? Y creo que es sábado. Y si no lo hacemos, lo hacemos caer sábado. Si no cae sábado, no importa. Sábado, que caiga cuando quiera. Bueno, empezamos a festejar desde el. Sería sábado 20. ¿Cuánto me echó? 24N. 24 sería 23. Si quieren, empezamos a festejar el 22N. El 22N empezamos a festejar acá en Folclore Ahí Vivo. Ahí está. El 10. El 22N. El 21N. El cumpleaños del Caruche. El 22N. El 22N. La Eve nos mira porque Eve es la productora. Está operando ahora. No, es la productora y nos mira como diciendo, no, ¿qué están haciendo, muchachos? Así esto no va. Se nos va la gente. Ha llegado Evelina Irupé Morione. Ha logrado pronunciarlo correctamente. Ha logrado pronunciarlo completo y correctamente. De un solo saque. Se vea de un gran acontecimiento eso. ¿Qué cosa? Hoy, que pronunciaste completo el nombre y el apellido de Eve. La productora. Sí, sí, yo soy un desastre para los nombres. Siempre me olvido. Bueno, entonces le recordamos, ya que. Ahí está. Que acá sí. Eve nos hizo los afiches y los panfletos. Toda y la entrada de impresionante de coso de cómo es de la peña del 1 de diciembre. Y le volvemos a recordar que el 1 de diciembre vamos a despedir el año con el Javi Camino, Pato Molina, los Chaza y quien les habla, Seba Caire. Uh-huh. Vamos a hacer una peña en el Club América, se llama, en 119 sí. y 166 entre 119 y 120. Uh-huh. Anticipadas al Facebook de cualquiera de nosotros, al Facebook de Pato, al Facebook sí. de Javi o al Facebook y de Chaza y al de Folclore Vivo, por si mío. También les hace falta, no y al de Folclore Vivo también. Así que ahí pueden pedir sus anticipadas. Vamos a hacer una noche de despedida y de despedida del año. Así vamos como a empezar a despedir el año. Nos juntamos ahí, vamos a hacer una juntada, una linda noche vamos a pasar. Y mañana va a estar el Cuervo Pajón tocando acá en ¿dónde? ¿La Salamanca? En la Salamanca. Sí. Sí, sí, sí. Con Vuelve el Ave Nocturna. Compro. Vuelve el Ave Nocturna. Sí, sí. Viene volando de allá de Capital, viene uh-huh. con los Brujos. Mira. Y con su nuevo hijito seguramente. Que toca, ¿con quién toca? ¿No toca con Pablo, con vos no? No, debe estar Gretel, su compañera. Sí, su compañera siempre. ¿Cómo era el percu? No me acuerdo. Su hija suele tocar. Y su hija toca el bombo también. Con sí. Vista. Sí. Así que seguramente van a estar ellos, algunos de ellos van a estar. Así que 22 horas mañana el Cuervo Pajón en la Salamanca. Y los jueves del Cuervo eran... Tuvieron. Los juegos del Cuervo estaban lindos. Uf, era zarpado. Qué manera de tocar. La mejor época, me parece, ¿no? Fue increíble. No hay nadie que los jueves en la Salamanca. Que haya pasado por la Salamanca. Era impresionante. Sí, y ahora también está buenísimo. Me ha dicho que está muy, muy lleno afuera. Y ahí hoy yo pasé viniendo para la radio, llegando así, corriendo. Y ya estaba medio llenito, así que va a ser una noche ser de explosión. Mucho calor. Explosión en la Salamanca. En sí, sí. Va mucha gente, mucho calor. Esas chacareras que no sabe por dónde pasar. Uh-huh. Sí. No sabes si para dar rodeada toda la vuelta o pasar por el medio. Bueno, complicado bailar. Hay más lugar en el escenario que abajo. Sí. Bueno, muchachos. Muy bien, muchachos, estamos exactamente en 12:04 minutos. Listo. No hemos pasado de Navidad. No hemos pasado de Navidad. Ya pasó el brindis. Ya, bueno, pasó, ya pasó el brindis. Yo todo. Voy a empezar con los saludos porque. Empezar con saludos. Para romper el hielo. ¿A quién voy a mandar saludos a mi familia, como siempre, a mi viejo que voy a ir para Tandil. Te vas mañana. Me voy vas a Tandil, mañana a Tandil. ¿Sabes qué? Hay un asado, parece que hay un fuego unos, que no se apaga más. Algo de Tandil, ¿no? Tandil. Mi viejo me dijo, tráete un salamín, una cosita de eso. ¿Viste? Época de queso. Fino, grueso. Sí, época de queso. Bueno, época de queso, el mejor no, pero lugar no me importa el queso. Trae una longaniza, ¿cómo es? Algo voy a traer, así. Algo voy a traer. Uh-huh. Me prometieron que hay como un fuego que no se apaga. Básicamente eso, arranca el sábado a la mañana, ajá, se prende apaga. Fuego... Un asado, no, algo va a aparecer, che, ahí. Mira, nosotros vamos a estar en la barría, y si estamos cerca ahí. Y Tandita de cerca de la barría. Usted ya sabe, mi viejo ya extendió. ¿Cuándo te vas a la barría, Seba, vos? ¿Mañana? Y salimos, no, el sábado. El sábado, no sé. ¿Te vas dos, tres de la tarde saldremos, ¿eh? En auto. Nos vamos en auto. En auto. Del Pedro, en el auto del Pedro Pinzetti. Uf, zarpado. Vamos a llegar rápido. ¿Vamos a llegar rápido? No, más rap, más rápido. Depende en qué va. Pero y sí. De ahí nos vamos en el más auto. Rápido que ya mismo. Cambiamos llegar. De auto y nos vamos con el Viñati para Santa Fe. Ah, con Viñati vas a llegar escuchando. Para firmar. Nora Jones. Bueno, no, y, vemos. ¿Y cómo es? No, Nora Jones. ¿Te gusta Nora Jones? Esperá, sí. Que no me sale el nombre. ¿Quién? Pero esta que dice, ¿sabías que te amo? ¡Karina! ¿Mi vida? No, Karina no. Karina, Karina también escucha. ¿Sabes la, Ángela, gana, ¿sabes la gana que tengo de escuchar? Nosotros escuchamos lo del fuego. Me voy a escuchar lo ¿quién del fuego? Eres tú para vamos, burlarte lo del fuego, de por mí. Favor. Dime quién eres tú. Eso, canta. Sí, señor. Yo me quiero escuchar algo de eso, loco. Tengo una gana de escuchar. Bueno no sé si eso es lo que va. Se me hace que me voy a poner un disco de lo del fuego, me voy a poner a bailar solo. O podemos tocar un tema de los del fuego enfrente. Bueno, eso nos era. Nos vamos. Como ya dije, vuelvo. Seba, ¿querés mandar unos saludos? Sí, saludo al Seba, lo mío ya lo hago. Saludo a toda la audiencia, a mi mamá, que seguro está prendida y escuchando como che, siempre. A la Susana Rapoport. A Susana Rapoport, que nos mandó un mensaje, que ahí nos está escuchando. Que la esperamos el 1 de diciembre, por supuesto. A ella y a la gente que va a invitar. Que van sí, a ser a como 10 personas, por lo menos. Así que... Y bueno, no sé, a la gente de Tucumán, si nos está escuchando, que siempre hay alguien de Tucumán que nos escucha, Dardo, sí, sí. O la prima, como es, la Leila. La Leila, Paula o la, también. O la tía, alguien nos escucha siempre. ¿Eh? Y bueno, yo le mando un saludo también a la Leila, a mi viejo, seguro debe estar escuchando ahí, a mi vieja, a Leila. Y a Mariela que está escuchando ahora también. Che, le vamos a mandar un saludo a la, por radio. A la. Sí. A la Naya Matilde. A la negra. Por circunstancias laborales. Está laburando todos los jueves ahora. Sí, entonces no parece que claro, está en la carpintería cultural. Acá, la Leila está laburando en la carpintería cultural. El jueves pasado que no anduvimos por acá, anduvimos por ahí, por la carpintería. Fuimos con Pablito Viñati y estuvimos con la negra que anda trabajando por ahí. Así que bueno. Bueno. No podía estar, pero está. Dice Susana Rapoport. A la miércoles voy a tener que llevar gente. Claro que sí. ¿Para cuándo? Para claro el que va a diciembre. Tener que llevar gente. Anda pensando aquí entran en nosotros. 400 personas. 400. Entran bastante. Bueno, así que no, 300 personas. 350. Hay ambiente calefaccionado. 400 así flaquito. Que no sean problemas. ¿Hay qué? ¿Calefaccionado? Una. No, y hay seguro con la época sí. Y nah, así que vayan tranquilos. Acondicionado por el calor. Acondicionado por la misma respiración de uno, ¿viste? Uno lo va acondicionando cuando baila. No, va a estar tremendo. Esa peña va a estar. Así que los esperamos a todos por allá. Bueno, muy buena noche de mi parte. Y nos vamos con el amigo Luciano Cañete, músico independiente. Luciano Cañete, ¿de dónde es Luciano Cañete? Luciano es de la ciudad de Junín. Y ahora está viviendo en la ciudad de Dolores con su familia. Y bueno, ha hecho esta chacarera que Dolores se llama. Pasado Chascomús, ¿no? Exactamente, por la misma ruta, yendo para Mar del Plata. Sacha Churi. Este Folclore Vivo. Y nos volvemos a encontrar entonces el jueves que viene. Todos los jueves de 22 a 24 por Radio Nauta FM 106.3. Buenas noches. Danzan las aves, temblando frente al sudor, calla su rostro el viento y eleva recuerdos. Esplendor hierve en sus venas la sal, charquis y cuello. arde en chispero y se va a elegir dónde morir lejos del suelo. El filo vuelve a golpear en un cierto su alma quebrada al verlo. Callosa el hacha al hombro, erguido viendo al monte, la ropa y el cuadro